murió el reconocido periodista de Neuquén Walter Pérez. Pérez desarrolló su tarea en las radios LU5, LU19, La Voz del Comahue, Radio Universidad Calf y Radio Enrique Angelelli. Desarrolló el periodismo escrito en el diario Río Negro y en la agencia de noticias Telam. Publicó en el año 2013 el libro Desaparecidos en Democracia, de Editorial Educo. Libro que repasa casos de represión estatal a través de la policía, con esas viejas prácticas que se mantienen a pesar de haber transcurrido 42 años de democracia. Recopila, entre otros crímenes policiales, el de Pablo Ramírez en 1993, el de Teresa Rodríguez en 1997 durante la poblada de Cutralcó y el de Carlos Fuente Alba en el 2007. Además, su trabajo se orientó siempre a la defensa de las causas por los derechos humanos, los pueblos originarios y organizaciones de campo popular. En sus últimos años, ya jubilado, concentró sus esfuerzos siendo titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén. Entre quienes lamentaron su deceso y lo recordaron en un comunicado se encuentran la Asociación de Personal No Docente de la Universidad Nacional del Comahue, APDH Neuquén, la Confederación Mapuche de Neuquén. Walter tenía 68 años y estaba internado hace varias semanas por una afección cardíaca. De Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.